Martín Rodríguez, que vino hasta la radio. Varios temas, teníamos otros más, pero los dejaremos para la próxima. Tenemos más visitas en la mañana de la radio y nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en el piso de nuestra radio también con visitas con el vecino Roberto Pfister. Muy buenos días, muchas gracias por acercarse hasta aquí, hasta la radio. Buen día, ¿cómo están ustedes? Ahí andamos, che, ahí andamos, bien. Bueno. Más que nada, queremos compartir esto que pasó con el pronunciamiento de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes. Bueno, vos estuviste en lo que tiene que ver con el turismo, pero también sos un vecino de San Martín de los Andes. Soy socio fundador de esa institución. Bueno, entonces, ¿qué podés decir de eso, ¿no? Estamos hablando de una crítica que en principio uno puede estar de acuerdo diciendo que crece pero no se desarrolla. El asunto pero, es... Pero si me dejás... Dale. Algo que me enteré cuando venía para acá. Me contaron que el innombrable de Macri ensució el aire de mi pueblo. ¿Es cierto eso? Anduvo, parece ser. Yo no andaba. Vos sabés que a mí me cuesta creerlo, y además me dijeron que incluso una vecina, creo que fue, pudo gritarle chorro, que es lo menos que se merece ese... Bueno, yo no tengo calificativos para ese ser humano. ¿Es cierto que estuvo acá? Sí, ¿y que puede pasearse así impunemente por las calles de San Martín? Sí, es cierto, estuvo en el Hotel Plaza, en otros comercios céntricos de acá, estuvo caminando por la vereda, por el centro, pero sí, es cierto. La semana pasada. Qué barro, qué lujo que se da ese tipo. Sí, bueno, que quería felicitar al vecino o vecina que le dijo eso a este innombrable, nada más. Ahora dale con lo que quieras. No, está no, muy te bien. Decía, yo fui uno de los que fundó esa institución. Uh-huh. Y cuando me lo leyó una amiga. Yo me decía, pero fíjate vos, qué fantástico, ¿no? Ahora parece que les aprieta el zapato a estos chicos, pero eso sí, no se jugaron para nada con las declaraciones, porque si fuera mínimamente honesto una sola de las cosas que pusieron, yo te pregunto, cuando los vivos de siempre quisieron robarnos la costanera, ¿dónde estaban ellos que no aparecieron? Cuando el gobernador se quedó con las 140 hectáreas de los mapuches en el cerro, y le hicieron escritura inmediata a ¿dónde estaban ellos? ¿Viste? Todos los días el MPN viene haciendo una trapisonda en San Martín de los Andes, sobre todo en el tema inmobiliario, porque San Martín se ha convertido lamentablemente en una burbuja inmobiliaria de futuro. Sería muy interesante empezar a estudiar este fenómeno local, porque en algún momento vamos a tener serios problemas. Como decir, por ejemplo, si no hubiéramos tenido un caballero como el señor Arcañi, creo que me voy un poco del libreto ahora. No, hay libreto. Ya sé. El señor Arcañi, si no fuera el gerente, no estuviera uh-huh. al frente de la cooperativa, ¿cómo nos hubiéramos enterado nosotros de lo que pasa? Porque ya el municipio salió a decir que es un problema de interpretación, si mal no recuerdo. O me enteré por ahí. No, es así por un lado. Y por otro lado, no podemos escapar a decir que esta reacción de la Cámara Hotelera es porque no quieren que si se hace un bypass se avise y se ponga estamos cagándonos en el lago. Ahora, ¿vos te acordás de aquella, el enemigo del pueblo? ¿Te acordás de esa sí, obra? Sí, Ibsen, sí. De Ibsen. Uh-huh. ¿Por qué no...? Tiene que ver con esto, justamente. Exacto. ¿Por qué un grupo local de teatro pone en escena, por favor, ese... A ver si se despiertan un poco los argentinos, perdón, los sanmartinenses con lo que está pasando. Porque, insisto, el gerente tiene la valentía de decirnos lo que va a ocurrir... Que es lógico, porque además está. Quedó pequeño todo. No solo estuvo mal construido, sino que nos quedó pequeño, porque uh-huh. el aluvión que sufrió San Martín en muy pocos lugares del país lo ha sufrido. Entonces, el lago Lácar, que además tiene una importancia superlativa el lago Lácar, porque es el nacimiento de una cuenca internacional. Es decir, aquí nacen las aguas que terminan en pasando por Valdivia y llegan al Pacífico. Entonces tenemos un doble problema, porque estamos envenenando aguas que ni siquiera nos pertenecen y se las entregamos a nuestro vecino alegremente. Esto para el MPN, desde hace 65 años, nunca fue de importancia, como no lo fue de importancia millones de temas. Entonces me digo, esa cartita de los hoteleros, a mí me resulta casi ridícula, porque por ejemplo, si son hoteleros y viven del turismo, ¿dónde diablo está el primer metro de pavimento de los circuitos turísticos? ¿Dónde está el acceso a Chapelco? ¿Dónde está el estacionamiento de Chapelco? ¿Dónde está? ¿Ustedes vieron con qué facilidad se taparon los pozos? Ahora, esos pozos, ¿cuánta plata le costaron a tantos vecinos y tantos visitantes? ¿Cuánta guita le costó a muchísima gente? Y mal rato, y mala sangre. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a no sé quién lo arregló? Si Vialidad, la municipalidad o quién. En 3 minutos lo arreglaron. Entonces nos sometieron a roturas y mala onda constante, uh-huh. ¿Viste? ¿Por qué? Porque tenían ganas de tomar mate los que tenían que hacer el laburo. O no tenían presupuesto, como una vez me acuerdo que el Saloniti dijo que habían portado no sé de dónde un cemento especial para los baches. El Rapibache. Costó no sé cuánta guita, pero el resultado no se vio, porque el Rapibache parece que se lo comieron, qué sé yo, las lauchas. Es un problema y también algo que se ve mucho, y que se ve mucho también en el sector turístico y privado también en San Martín, de acordarse del Estado, pero al Estado no se aporta nada y se le reclaman cosas solamente, ¿no? O sea, lo que está diciendo vos, las grandes inversiones son del Estado, y las grandes inversiones de los privados, hablamos del Chapelco, se hacen en base a créditos que le dan los bancos estatales. Siempre echando mano al bien público, ¿viste? Pero se habla de un Estado gigante y toda esa zaraza. Sí, para eso son especialistas, para inventar, ¿viste?, el Estado maldito. Pero cuando hay que meterle la uña, viejo, lo hacen. Vos no lo podés hacer, ¿no? Vos tampoco, yo tampoco, bueno, ojo. Tiene que ser cierto nivel, ¿viste? Como... Pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, vengo recién de La Vega, por el callejón de Gingin. Ustedes no tienen la más pálida idea de cómo está eso. Un serrucho que se te caen los dientes, ¿viste? Y por ahí circulan no solo, no turistas, no muchos turistas, pero muchísimos vecinos. Van y vienen, ¿viste? Tienen que trabajar, están en lo suyo, están enriqueciendo precisamente al Estado, ¿viste? Pero el Estado no le devuelve esa cuotita que le tiene que devolver para que el civil haga sus cosas un poco más cómodamente, ya que paga impuestos, paga de todo, ¿viste? Pero ¿qué es lo que ocurre? El funcionario mira para otro lado. Yo creo que estos bichos que tenemos, lo único que les interesa es llegar a fin de mes, cobrar su sueldo, y después que no los molestemos, los civiles, con nuestros problemas de bache, ¿viste? O de esas cosas. Dejémonos de joder. Ellos están bien en sus lugares, ¿viste? No nos metamos con ellos, porque... De todas maneras, si nos metemos no nos hacen ni 5 de caso, así que es un poco arar en el mar. Por ahí no tiene que ver con esto, o sí, hoy arrancamos el programa con la gente de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura, que está trabajando el tema de Archivos del Sur, y están hablando de toda la historia de Villa La Angostura, no esos recortes medio raros de el cuentito de la aldea suiza. Acá habría que hacer lo mismo, tenemos que empezar a trabajar con eso. ¿Qué te parece? Como vecino, digo. Mira, a mí me desvela, porque soy un tipo muy grande ya, a mí me desvela el hecho de que no podamos, primero, me acuerdo de lo que decía Galeano, cada vez que se muere un viejo, se nos incendia una biblioteca. Hay tipos acá, perdón, señores y señoras, que tienen, a pesar de la edad, ¿cómo te podría decir?, una memoria maravillosa. Dice, nadie los aprovecha. Por ejemplo, ¿Qué pasó? ¿Alguien alguna vez se va a tomar se va a dar el trabajo de armar la historia de el por qué el MPN reventó de esa manera tan brutal aquella combinación que hubo entre la cooperativa telefónica y el Cerro Chapelco? Que fue algo extraordinario, pero al MPN no le cayó bien, a la señora Luz Zapag le cayó todo tan mal que nos mandó al muere, y mal nos mandó al muere, ¿viste? Entonces, hay un montón de cosas que hay que rescatar, pero parece que a nadie le interesa. El tema de, por ejemplo, lo que sufrimos los sanmartinenses con el ejército, que parecía un ejército de ocupación, cuando casi nos trenzamos con Chile. Nadie va a poner eso en nadie. Yo sé de por ejemplo, precisamente ayer me llama la nieta de Cacho Puttkamer, Cata, y me dice si podía poner mi nombre y apellido en su tesis, que precisamente la basó en ese tema. Y yo le dije que encantado, que ojalá diera motivo algún día para un libro. Me dijo tal vez, es joven, viste, está, bueno, está estudiando, está en otra cosa. Pero bueno, es el principio de algo, qué sé. ¿Tesis sobre? Cuando casi nos trenzamos con los chilenos. Cuando la cantidad de barrabasadas que hicieron los milicos con nosotros, los vecinos. Camiones, viste, que nunca volvieron, economías familiares destrozadas, etcétera, etcétera. Es muy impresionante la cantidad de cosas que la mayoría de los vecinos, o porque llegaron hace poco, o porque no se comentan. En ese sentido es una especie de gran fuente de ovejuna. Hay cosas que no se hablan. Esto se niega todo pasado o se lo muestra de otra manera. Mira, me vino una figura a la cabeza que no sé por qué. ¿Viste? Son esas asociaciones locas que uno hace. Yo muchas veces vi en la costa de los lagos, de los ríos, ¿viste? Así, el pedazo, ¿viste? Cuando se le hacía una galleta en el ril a alguien. Sí. Y sacaba así con bronca, ¿viste? La galleta entera y la tiraba al piso y enseguida ponía el anzuelo o la cucharita y volvía a tirar, ¿viste? Pues es que yo nunca relacioné ese plástico tirado allí con una vez un chimango que vi muerto, mejor dicho, por no poder liberarse, porque se le enredaron en las patitas. Se subió en una ramita de un árbol. Allí se enredó el hilo y se murió por inanición. Yo nunca pude atar las dos cosas, ¿viste? Hasta que vi eso y me di cuenta. Lo que pasa es que la gente que viene acá se deslumbra tanto por lo que nos rodea. Vos te vas a La Vega ahora y tenés que ser de fierro para que no, que la belleza, el impacto de la belleza que te rodea no te haga pum, viste, que tiene una piña, viste. Y bueno, me parece que ese tipo de cosas los debe insensibilizar, porque llegan acá. Yo decía antes, mira, si vos ves a alguien que llega acá a San Martín, lo primero que va a hacer es, bueno, una 4x4, un sombrero de ala ancha, afiliarse al MPN y comprarse un perro, viste. Y bueno, eso fue un desastre para nosotros. Porque toda esa gente esos que hicieron eso, no nos sirvieron para nada. No trajeron nada, no nos trajeron ningún progreso, más que, por supuesto, su bienestar, que se instalaron acá con mucho más bienestar que de donde vienen, pero a su vez nos robaron un poquitito el bienestar que teníamos nosotros. Entonces, no hay compensación. Porque además no ponen el lomo para nada. Fíjate si no la carta de los hoteleros. No sé si hay algún nombre de alguien viejo de acá de San Martín. ¿Viste? No. Es llorar, golpearse un poco el pecho, pero al cohete, porque no piden cosas elementales, ¿viste? Recién se hablaba acá de, ¿cómo se llama?, de planeamiento. Si el planeamiento fue lo que estamos viendo ahora, bueno, falló la lapicera, cosas, algo, ¿no? Algo falló, ¿viste? Uh-huh. Siempre dijimos, uh-huh, el COPE, pobre gente la que fue de corazón allí a trabajar, porque se la utilizó mal, mal, primero para tapar todo el chanchullo del basurero, uh-huh, y así todo. Sí, una de las cosas que no concordábamos era con el tema de si se planificó y si lo que se planificó fue para todos. Yo creo que no, pero bueno. Es que yo creo que, mirá, yo te puedo decir algo concreto porque lo hice yo, años 73, 74, hice la ordenanza para el tema de los loteos. Uh-huh. Yo me acuerdo haber puesto claramente que el lote más chico que vos podías hacer era 600 metros. Y ya 600, viste, tuvimos muchas discusiones, muchas charlas, qué sé yo. Pero 600 me parecía poco, pero bueno, quedó en 600. Vos fijate, los amigos del MPN, los negocios que han hecho, Camino Junín, por ejemplo, haciendo lotes de 200 metros en los faldeos, que no pueden instalar ni una cucha de perro. ¿Eh? O sea, estaba la ordenanza, no es que no estaba la ordenanza. ¿Por qué me la modificaste? ¿Qué intereses te movieron a vos para modificarlo? Bueno, recuerdo cuando fue el cambio del grano, para no decirte que van a achicar los loteos, en lo que eran los loteos sociales, el loteo social en este caso era Los Coirones, y que Emilia Ontarán dijo, está bien, tiene 200 metros, pero el precio vale lo mismo que en el golf. O sea que era un negocio redondo para todos. Y encima la anuencia del Consejo Liberante, que incluso se dividió porque había un montón de gente. Vos no querés que la gente pueda acceder a un pedazo de tierra, pero estamos hablando de acceder a un pedazo de tierra digno, ¿no? Como que las dos cosas no se puede. Sí, vos en 200 metros no podés hacer nada. Nada. Y mucho menos cuando hay faldeo. Y mucho menos cuando no le pusiste ni agua, ni luz, ni cloaca, ni vereda, ni calle, ni nada. Y que después el Estado lo hace. Y no se sonroja el Estado, ¿viste? Porque yo, Estado, lo menos que digo, pero ¿quién permitió este loteo? ¿Cómo puede ser si existían reglas persistentes? ¿Por qué no se cumplieron, viste? ¿Por qué algunos sí y otros no? Siempre lo mismo, ¿viste? ¿Por qué, por ejemplo, en mi etapa cuando dieron los créditos para hacer hoteles, que yo accedí a uno de ellos, ¿viste? Fui uno de los pocos que tuvo que devolver con sangre y sudor y lágrimas, mientras que los que eran afiliados a MPN, olvidaste. Estamos hablando de la época de IADEP y todo eso. No me suena eso de IADEP, no sé lo que es. Estoy hablando del 70 más sí, o menos. Bueno, sí. Era bueno, algo que tenía que ver con el desarrollo y que gran parte de los que tomaron los créditos no los pagaron. No, perdón. Los que no éramos afiliados al MPN como yo, sí. Ojo, que yo tuve dos veces, lo puedo contar esto porque ya ha pasado el tiempo. En dos oportunidades el fiscal de Estado me pone bandera de remate al Hotel Berna, que se llamaba, en homenaje al lugar donde había nacido mi madre. El Hotel Berna, dos veces, martillero público. La segunda vez, uno de mis hermanos, yo no tenía cómo. Uno de mis hermanos decide ir a hablar con Felipe Zapag. Mis hermanos estudiaron con los dos chicos de Zapag que fueron ultimados por los milicos. Entonces el Felipe le dice a mi hermano, mira, che, no, mire, no decía che, Felipe. En homenaje a la amistad que ustedes tuvieron con mis hijos, yo voy a resolver esta situación. Pero sepa que no lo hago por el HDP que vive allá en San Martín de los Andes. O sea, por vos. Que era yo. Que yo siempre fui opositor del MPN desde el Consejo y después desde la calle. No, sí, ha pasado mucha agua bajo el puente. Igual las cosas que no se resuelven o que tienen esas cosas medias maltrechas, en algún momento se termina pudriendo. O sea, más allá de que vos digas, nadie pagó los créditos. No, algunos sí, otros no. No, no, pero lo que voy es, todas esas cosas son las que hacen que Neuquén sea una provincia que, a pesar de Vaca Muerta y toda la sanata, se queda con los sismos y se queda con un nivel de pobreza que no se condice con lo que produce. Así es. Sí, sí. Tal cual. Pero nadie le pone el cascabel al gato, ¿viste? Bueno, también hay una cuestión de que ningún gobierno nacional se termina metiendo con los dueños. Antes no se metía con los dueños de Loma de la Lata, ahora con los dueños de Vaca Muerta, con la diferencia que incluso Vaca Muerta no es de la provincia, es de las empresas, de las cuales una es estatal. Y las demás son privadas. Sí. Así son las cosas en esta. Pero hay manera de pensar otro modelo de desarrollo, por lo menos acá en San Martín. Y mira, yo creo que estamos obligados, porque si no, esto va a reventar. Es decir, acá ahora hay que planificar en serio, ver cómo se pueden solucionar los problemas que tienen ya, que son históricos, y empezar a meter plata y a trabajar. Porque fíjate nomás, esa obra decime, ¿qué pasó con el ciclovía? ¿Continúa o sigue paralizada? Está paralizada. Claro, ¿viste? A nadie le preocupa por qué está paralizada. Es decir, son todos entes, son todas jurisdicciones gubernamentales, ¿no es así? O que dependen del Estado. Sí, pero hay algunas que dependen de una sola parte del Estado, como el Parque Lineal Pocahuyo, que hace no sé cuántos años que ya está... Pará, mezclo todo con todo. Total, por ejemplo, no hay problema. Vos querés ir a... creo que lo charlamos los otros días. Vos querés ir a las termas de La Huenco, está cerrado. Uh-huh. Gendarmería, recién, hace dos o tres días, pregunté, me dijeron, no, mediados de diciembre. ¿Y por qué, che? Y porque en gendarmería y parque, no sé qué, ¿viste? ¿Pero en qué quedamos? ¿Son parte de nosotros, gendarmería, vialidad, parque? ¿O son cosas, no sé, extrañas, entidades que no tienen nada que ver con Argentina o con el bienestar público? ¿Qué somos? ¿Viste? Entonces vos tenés cerrado, por mentiras, las termas de La Huenco, que para un montón de personas son muy necesarias. Muy necesarias, ¿viste? Porque, ¿cómo se llama? Copagüe está bastante más lejos, ¿no? Sí, más vale. Bueno. Pero bueno, están cerradas, son buenas las termas, pero están cerradas. Y no le importa a nadie. Y los hoteleros, en vez de estar escribiendo pavadas en no sé dónde, ¿viste? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen, por ejemplo, che, ¿qué pasa con que está cerrado? Porque es un... Si vos vas a hablar de circuitos turísticos, la belleza que tiene todo el área de Currué, la vuelta de Currué a Huechulafken, todo eso es lo mejor, es la joya de nuestro paisaje, a mi criterio. Y está cerrado. No hablemos del camino, es una reverenda porquería, ¿viste? Es como que está todo, lo que decimos es que está todo centrado en lo que es el centro de San Martín y lo que es el Chapelco. Decime, por ejemplo, yo alguna vez incluso llego a pensar de que no se abre ese camino para que no, bueno, ¿viste? Para no molestar a algunas instituciones, ¿no? Uh-huh. Y todo es así. Vamos por la cuestión propositiva. ¿En qué quedó el tema de empezar a hacer, recopilar datos con la gente que rompe sus autos por el estado del camino? No me enteré de nadie que haya... No me enteré de nadie que haya dicho nada. De todas maneras, muchos pozos fueron... Es decir, ahora podemos relajarnos un poco más, porque sabemos que algunos pozos... Pero... Sin ir más lejos, en la etapa del regimiento quedaron algunos que están ahí y que ahora se convierten en más peligrosos, ¿viste? Porque como está tapado la mayoría, vos decís, bueno, te relajás un poco y no, te está esperando alguno por ahí. No, yo no supe de nadie que le haya reclamado a Saloniti o a quien sea por el arreglo del auto, por la rotura de un pozo. Bueno, habrá que seguir y hay que ver la manera de organizarse con los demás usuarios de los caminos, porque si le decís vecino parece que te ofende alguno, y recuperar eso, ¿no?, que tiene que ver con la vecindad. Claro, yo creo que también habría que recuperar un poco el trabajo de los concejales. Los concejales, vos les llevás algo, yo les llevo muchas cosas a los concejales, y no les noto ningún entusiasmo, ¿viste? No. No, los otros días me entero de que... Ah, no, le digo a alguno de los concejales del bloque mío, por supuesto, porque a los demás son precisamente los que, por ejemplo, enterraron el tema Guaún, ¿viste? El paso Guaún. Y bueno, ya han pasado 2, 3, 4 semanas. ¿Pero qué era lo que le habías propuesto? Al menos en la época de... ¿Cómo se llamaba? La intendenta Brunilda. Uh-huh. Brunilda, en un momento dado, había formado parte del comité Guaum, entonces entendió enseguida y dijo, bueno, voy a hacer una ordenanza y ponemos en funcionamiento el comité Guaum de nuevo. El comité este lleva 60, 70 años, y viste, a veces funciona, a veces no funciona. Ahora está muerto hace no sé cuánto tiempo, precisamente desde que Brunilda hizo o logró constituir al comité por ordenanza, se murió. Nunca más hubo una reunión, nunca más nada. De hecho, la historia del paso Guaum se terminó. Terminó allí. Y bueno, han pasado semanas ya. Lo que quiero decir es que yo no sé cuántos problemas tienen en sus manos los concejales. Deben ser abrumadores, porque por la velocidad que le imprimen a las cosas cuando vos se los tirás, ¿viste? ¿Qué sé yo? No entiendo nada. Sí, no se ve mucho, y cada vez que hay algún tipo de reclamo en la banca del vecino habla de la separación que hay entre los concejales y la realidad cotidiana, ¿no? Eso se ve prácticamente en todos los bloques, en un montón de situaciones. Así que bueno, me parece que es lo que hay y tenemos que seguir viendo cómo hacemos, y sostengo que esto se soluciona con más organización social, vecinal, como vos quieras decirle. Pero también está y que empiezan a caducar figuras como la aldea de montaña y esas boludeces bucólicas que sabemos que ya no son, más allá de que uno los quiera o no lo quiera. Yo creo que, ¿sabes qué? También me parece que falta, los vecinos bajamos los brazos. Hace muchos años los vecinos dijimos, no, basta, no, ¿viste? No tiene sentido hacerse mala sangre, pelear por cosas que nadie le da ni cinco de pelota. Porque si tus propios concejales no le dan pelota a las cosas, entonces, ¿viste? ¿A quién acudís vos? ¿Viste? Como la vez pasada que tuvimos que defenderlo al defensor del pueblo por una cabronada que le querían hacer, porque realmente fue una cabronada lo que quisieron hacer, ¿viste? Y tuvimos también que ir a defenderlo. Tuvimos que ir a defender el lago, tuvimos que defender la terminal de ómnibus, tuvimos que defender la placita frente al hospital de acá abajo. Los vecinos de San Martín han enfrentado muchísimas peleas que tendría que haberla peleado la gente por la que votó. Y no, ¿viste? No, de repente sacan de la manga una traición y los únicos que tienen que pueden defender las cosas y dar las vueltas muchas veces son un grupito de vecinos. Y eso es absurdo. O capaz que la temática que impera en San Martín, qué sé yo. Ojalá algún grupo de teatro de El enemigo del pueblo, de Ibsen. Bueno, le contamos a los vecinos que es una obra de teatro que ya tiene como casi 200 años y que justamente la denuncia sobre la contaminación de agua que hace un vecino, y todos lo empiezan a putear porque él está haciendo lo correcto. Me parece que tiene que ver mucho con esto, con lo que es las plantas de tratamiento, el desarrollo, para qué, quiénes se benefician con determinado desarrollo, con determinado crecimiento, y cómo se distribuye eso, ¿no? Sí, que el municipio salga a decir, o lo inventé yo, que es un tema de interpretación lo que dijo el Río Negro, a mí me parece que es para alarmarse y muchísimo. Bueno, venimos de funciones municipales que permitieron que tiren los barrios cloacales sin el tratamiento correspondiente porque era muy caro. O sea que bueno. Ya ves la impunidad con que pueden manejarse estos chicos. Notable. Bubi, cuando quieras, la seguimos. Ok, muchas gracias. Por favor. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Conversábamos con Roberto Pfister, vecino de nuestra localidad. Ahí varios temas, principalmente comenzamos hablando del comunicado que sacó la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra localidad, en crítica con diferentes cuestiones que pasan. Hoy tuvimos varias miradas con respecto al planeamiento, al crecimiento demográfico y la falta de planificación o de inversión o de gestión o de una lista gigantesca que termina en un montón de problemáticas que nos afecta directamente a los vecinos y vecinas. En particular le agradecemos al vecino por acercarse hasta la radio, por utilizar los micrófonos de la radio y contar también experiencias que tiene y que ha tenido a lo largo de su vida que hoy se van repitiendo. Es lamentable, pero está bueno. Sí, aparte cada vez que todos los miércoles, cada vez que hacemos un duplex con Villa La Angostura, vemos que más allá de las diferencias y las identidades distintas de los lugares, tienen los mismos problemas, ¿no? Con distintos nombres, pero y a veces las soluciones también son las mismas, que es la organización de los vecinos. ¿Nos vamos? Así es, nos vamos, nos extendimos un poquito más del horario, pero los dejamos en compañía del informativo Farco por ahora, pero también a las 2 de la tarde con Palabras con Voz, que es el programa del Centro de Día Ruca Quimei, con acompañantes y trabajadores y trabajadoras del Instituto de Formación Docente. Así que a las 2 de la tarde, Palabras con Voz, aquí en la 91.1. Nos vemos. Hasta luego. Auspicia informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud.